que mueren de frío y de hambre, otros por amor o dolor, otros que combatiendo lo harán. Hay seres que corren a buscar un empleo, otros que caminan sin rumbo, sin saber qué hacer o qué decir. Fría y callada, soledad, soledad.